Bueno, y ahí pasaron dos temas de la primera banda representante de un One Hit Wonder de este especial de verano ya, Fernand Blondes. Primero escuchamos lo que fue su gran éxito, WhatsApp, y posteriormente Superfly. Así que eso sería, yo ahora me despido, los dejo con mis otros tres compañeros que van a seguir hablando de todo lo que fueron estos temas conocidos de bandas que todos podemos pensar que nunca existieron. Así que eso, chao. Ahí se fue la señorita Alejandra Zúñiga y ahora le toca el turno a Pamela, que va a hablarte el disco de la semana. Así es, se preguntarán por qué ha rondado esos sonidos psicodélicos aquí de fondo. Es porque como disco de la semana escogí el de Iron Butterfly, que se llama Inacabada Vida. Esto es un One Hit Wonder histórico. Es como el clásico One Hit Wonder y más encima dura 17 minutos. La friolera de 17 minutos y tiene video, que dura del video de hecho más largo. Debe ser el video más fome de la historia de los videoclips. Son como de esas, yo creo que son como de las visualizaciones que traen estos programas como de reproductores, así como media, con mucho yo creo que debe haber sido la inspiración de muchos protectores de pantalla. Sí. Exactamente. Yo recuerdo la primera vez que vi ese video, lo vi en Canal 2, en el canal Rock and Pop. Claro, lo vi al principio y dije, ah, qué buena la canción. Pero claro, después al rato ya me aburrí y me puse a ver otra cosa y volví y todavía estaba la cochinada de video. Para mí era impresionante. No terminaba nunca. Iron Butterfly vino a Chile el 2002. ¿Sí? Sí. Ah, tienes razón. Vino, tienes toda la razón. Vino. Y ahí yo caché como, ay, esta canción es de Iron Butterfly. Y ahí caché la... de quién era esta típica canción que está como en el inconsciente, pero de repente no, y no se sabe mucho más de la banda. Bueno, hay que decir que la anécdota de por qué se llama Inacabada Vida es porque se, dicen la leyenda, ya no sé, es como un mito, la verdad, que cuando estaban grabando estaban tan arriba, no arriba de la pelota, sino que arriba en LSD, por abajo. Claro, que en vez de decir el título, que en realidad se llama In the Garden of Life, dijeron Inacabada Vida y estaría durando 17 minutos porque en el fondo no terminaba nunca el tema. Así que ahí quedó y ahí quedó la... Y básicamente el resto del disco que fue lanzado en 1968 y que tuvo bastante buena crítica y además buena recepción del público, o sea... tuvo buenas ventas, fue muy famoso en lo que es este rock en ácido, si se quiere decir, como uno de los discos representativos de lo que es la psicodelia ya a más no poder, desbordando todos los sonidos. Y básicamente el disco, todos los temas como que rondan también, es como ver las visualizaciones, todas estas visualizaciones de los reproductores en todo el disco, con temas con mucho órgano, sí. Como secciones también donde se van creando atmósferas. Sí. Claro. O sea, sí. El resto de los temas tienen una duración ya más considerable. Parece que estaban en menos ácido y lograron terminarla a un tiempo más considerablemente más bajo que el de Inacabada Vida. Es un disco que, no sé, al que le guste la psicodelia yo creo que le va a volar la cabeza. O el que quiera ir a fumarse uno puede tomar este disco. A mí en lo personal tampoco me vuela tanto el sonido de Iron Butterfly. Creo que es como excesivo. Sí, es muy monótono, por decirlo sí. De alguna manera. O sea, claramente uno puede proyectarse en ellos, decir, oye, estos tipos estaban ultra ultra volados cuando hicieron esta canción y como colocarse en la dinámica del rock and roll y las drogas y todo lo que queráis. Pero al cabo de 10 minutos te empieza a aburrir. Claro, y sobre todo si tu primera canción es Inacabada la Vida y te das cuenta que las canciones que siguen en el disco... No es la última, de hecho. Son parecidas, ¿cachai? Sí, aparte, en mi punto, yo creo en todo caso que Inacabada la Vida es la mejor canción del disco. Es la mejor, eso sí. Es lo que yo iba a decir. Sí. Es la mejor canción del disco con todo el jugo que uno pueda creer que dieron. Tiene un solo de batería de dos minutos. Sí. Y yo particularmente lo encuentro muy malo solo. Es muy pajero. Sí, sí. Es muy nada. Es muy nada, sí. Es muy nada. O sea, no se imaginan como Moby Dick, por ejemplo. O sea, claro. No es John Bonham. Bear, no hay claro. Un virtuosismo. Claramente el tipo estaba pegado y se quedó pegado ahí en la misma... Claro. en la batería. Y no, claramente Inacabada Vida es como el que tiene, además, como el riff más ganchero, sí, más entretenido. El resto tiene aparte como. Aparte que Inacabada Vida no sé, está tan metida en la cultura pop, por claro. Decirlo de alguna manera. Yo recuerdo capítulos de los Simpsons. Yo como problema recuerdo tres capítulos de los Simpsons donde lo han tocado. El otro día lo vi, de hecho. Sí. En Futurama, bueno, en South Park también recuerdo haber visto. Sí. Es como parte ya de la cultura popular y de hecho, en los Simpsons, uno que hay que mencionar, lo que es muy divertido, que en un capítulo estaban en la iglesia y Bart cambia las partituras a la señora que toca el órgano. ¿No? Y puso Inagada la vida y la vieja al final del tema se cae, muere así. Porque es un solo y termina muriendo. Un solo y termina muriendo ahí en la iglesia. Bueno, decir que luego de este disco del 68, ellos lanzaron el disco Bold, que también musicalmente le fue bien y todo, pero igual fue como... De ahí ya la trayectoria de la banda decayó y terminaron separándose finalmente en el 71 y los integrantes ya formaron otros grupos aparte que tampoco han tenido mayor éxito y yo creo que más que Iron Butterfly, Inagada la Vida es más recordada, ya quedó en la historia ya de... Sí, es el problema con Wasp, bueno, de repente es un tema tan bueno que se o sea... Después ponerse a la altura, no son capaces ellos mismos ponerse a la altura lo que estuvieron en algún momento. Claro. Así que bueno, este disco, Inagada Vida, va a estar en el blog como el disco de la semana y van a poder descargarlo del lado de guionrock.blogspot.com. Y entonces vamos a escuchar tres temas. La tónica del programa va a ser escuchar, obviamente, el primero, el One Hit Wonder. No vamos a tocar los 17 minutos, así que no se preocupen. Nos vamos a tocar una versión reducida de 4 minutos. Claro, y después vamos a escuchar dos temas para que cachen la onda de los otros temas de este disco. Vamos a escuchar Most Anything You Want y después Termination. Esto es Iron Butterfly, sonidos psicodélicos en One Hit Wonders de lado B. You know that I'm loving you in a god of a vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a vida, baby, don't you know that I'll always be true? Walk this line. Stricken, the end will come soon. This is termination, the outcome of your life.